siempre habían soñado y lo que no pueden comprar. Luces y acción, luces y acción. Luces y acción, luces y acción. ¡Comenzamos! Top Ten local del Club de Amigos del Crimen desde Valencia, Peep Show. Con este tema que está sonando de fondo, Estar Presente, una de las canciones incluidas en Sol y Sombra, el que es su último trabajo, aparecido el pasado 15 de enero de este presente 2026. Y que ya está empezando a girar por todo el estado. El pasado sábado 14 de febrero estuvieron en Gandía. Este sábado, día 21 de febrero, van a estar en la Puerta Verde de Cuenca. Luego tienen fechas por Madrid, Zaragoza y vuelven a Valencia. El próximo viernes, día 13 de junio todavía. Qué lejos nos parece. En la Jerusalem Club, Valencia, Peep Show en directo. Que la calma te acompañe. Tienes que aprender a disfrutar. Date el beneficio de la duda, pero ahora tienes que actuar. Peep Show, en el número 1 del Top 10 del Club de Amigos del Crimen, en su versión local. Estar presente una canción que se puede escuchar, se debe escuchar y se debe ver. Como también se debe ver esta canción, La Tercera Guerra Mundial. Aunque aquí, lógicamente, desde Radio Clara, en su emisión herciana o vía internet, lo que les podemos ofrecer es el sonido. El Capitán Elefante, La Tercera Guerra Mundial. Canción incluida en su LP, El Mundo Sin Nosotros. Ya no se puede querer más. Y estaría contigo esta vida y otra más. Pero está llegando, sé que va a llegar. Ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. El Capitán Elefante, la Tercera Guerra Mundial, Top 10 visitante. Y sin que sirva de precedente, Triple S, el Top 10 del Club de Amigos del Crimen local, nacional y universal. Desde el otro lado del charco nos llega lo último de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Guns belted to their coats. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and... Canción protesta al servicio del boss, denunciando la violencia de los matones federales, dedicando el tema a Alex Pretty y Rene Good, asesinados por la policía ICE, el servicio de control de inmigración y aduanas americano. And there were bloody footprints.

Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Lepanto, el proyecto granadino-almeriense. Con Manu Carmona, Ángel Peñalver y Juanra Fernández. Trayéndose a Rafael a su terreno. E incluyendo esta canción en Daruma, el próximo disco que verá la luz este 2026. Después de haber adelantado temas como Yakuza, Me Preocupa, Sí o Siento, Lepanto. ¿Cuántas veces me has visto intentarlo y aprender de ti? Vamos con las noticias que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Hoy tenemos una, pero que nos hace realmente mucha ilusión dar. Y es que vuelve el modelo de respuesta polar. Vuelve a las salas para celebrar los 10 años de edición de su álbum Dos Amigos. Un álbum que llevaba ese título, también una de sus canciones, que es la que está sonando de fondo. Y tal y como ellos mismos dicen, abrimos comillas, hace unos años decidimos hacer un pequeño alto en el camino. Necesitábamos margen para descansar, coger aire. Nada premeditado, simplemente parar, mirar las cosas con perspectiva, probar otros proyectos o, quién sabe, esperar una señal que nos devolviera a las canciones. Así que coincidiendo con la década de edición de su disco Dos Amigos, el próximo 5 de marzo se publicará una canción muy especial, dicen ellos. Un single que llevará por título Una ilusión. Y luego viene una gira de conciertos por Madrid, Valencia, Oviedo, Barcelona y Málaga. Esta gira dice aniversario de Dos Amigos. La fecha para Valencia, todavía el 31 de octubre en la Sala Moon. Modelo de respuesta polar. Y aquello volverá, si ha de volver. No te apetece nada hablarme de otra gente. Con la seguridad que queda en ti, intenta superarlo, por favor. No te mereces nada de todo lo que pase. querrás ni estar conmigo. Pero antes de olvidar lo que pasó, mil gracias por quererme. Será mejor que hablar y al menos confirmarte que casi son 2 años. Visión permanente, tiene una visión enfrente que para los relojes. Y lo que iba a ser sencillamente una novedad, llegada a la redacción del Club de Amigos del Crimen, se ha convertido en un triple salto mortal. Porque ha sido llegar a la emisora, a nuestra santa casa, aquí a Radio Clara, y hemos encontrado que nuestros amigos de Spora Records nos hacían llegar el disco Jungla de los Psiconautas. Para salir del sueño. Y decimos que es casi casi un triple salto mortal sin red, porque va a pasar directamente de nuestro buzón de recepción de discos al reproductor de CDs, pero ya lo habíamos escuchado porque precisamente hoy salía este disco a la venta y a la distribución por la red de redes. Y efectivamente, esa voz que han escuchado de fondo, ese timbre tan característico e inigualable, es el de Santiago Auserón, o lo que es lo mismo, una de las Soul Rocket Sisters, junto con Annie B. Sweet. ¿Qué significa esto? Pues que los Psiconautas en el disco Jungla se han llamado a participar a un buen montón de gente, y concretamente en este tema, El Extraterrestre, Alberto Vizcaíno se suma a las voces de Luis Auserón, las Soul Rocket Sisters, o lo que es lo mismo, Annie B. Sweet y Santiago Auserón. Y entre todos conforman esta canción, El Extraterrestre, del disco Jungla, Psiconautas, desde Mallorca. Yeah. Y otro triple salto mortal sin red, esta vez en formato vinilo, nos llega de quienes acaban de sonar, Julia. Hemos escuchado Animal, la canción que abre el disco, sigue este Rara Avis. Ambas canciones incluidas en el LP Oscillobatent. Tot seguit, Oscillobatent. Cuarto LP de esta formación alcoyana. Con Estela Tormo al frente. Julia sonando en el Club de Amigos del Crimen. Se escapó claridad encerrada en mi cuarto de dudas. Fui exiliado del limbo, allí pude pasear. En perfecta connivencia y convivencia, Cara Sueño y Julia. En este disco Oscillobatent. Y quien suena de fondo ya es el señor Chema Mendizábal. Real que las aves movieron el viento. Un crujido en el centro del pecho, lo que provocó su vuelo. A veces siento que llevo siglos durmiendo. Que debería cambiar los cristales del palacio desde donde contemplaba la ciudad. Ganar la tarde sin otros planes. Chema Mendizábal, que tiene nuevo material, acaba de dedicar un disco largo, un LP fuerte. Darle a nadie, soltar con todo irá bien. Del que escuchamos esta canción, El Guindo. Después de su golpe de estado, Disparo Revelador y La Madriguera del Valiente. Mendizábal empezó a componer canciones que irían o que iban a ir incluidas en Nada Más Nada Menos, el que iba a ser su próximo EP. Y el corazón espera. Pero que se ha convertido en un disco largo con ya 10 canciones. Nada menos. Sumando los dos trabajos, aquel EP junto con el material nuevo. Con un disco con doble cara, dos caras lógicamente, de nombre fuerte. Chema Mendizábal. El que riego de día, el que trepo en mis noches de incendio, del que me olvido, que llevo siglos cayendo. Y debería ampliar horizontes, descubrir en mi universo otras maneras de flotar, ganarle al tiempo, volver al norte, poner remedio a esta sed. Beber del río que cambia amar por querer. Pero hoy me vuelvo a golpear el pecho como un animal salvaje, con los puños bien cerrados, queriendo salir a buscarte. My heart is always on the line. I've traveled all kinds of places. The song is always the same. Got lonesome fuel for fire. Got 45s to play at night. Got books to spend with every weekend. The story's always the same. Got lonesome fuel for fire. Fuel for fire, a bitter ending to a sweet, sweet day. Fuel for fire, the sour note inside the orchestra well. Fuel for fire, uncomfortable pauses between famous last words. Fuel for fire, missing persons in a small, small world. Dug beneath the wall of sound. I ended up back where I started. The song is always the same. Got lonesome fuel for fire. And so my heart is always on the line. I've traveled all kinds of places. The story's always the same. Got lonesome fuel for fire. Siempre en el filo mi corazón. He viajado a todas partes. Y la canción. Matthew Stephen Ward, conocido artísticamente como M. Ward. Tener gasolina. Incluía en Transistor Radio. Un álbum de 2005, la canción Discos al caer el Fuel for Fire, que la gran Esperanza Blanca ha hecho suya y da título precisamente en esta adaptación a lo que es su último trabajo, un disco libro. Historia siempre es igual. Que lleva por nombre Gasolina para quemar. Tener gasolina para quemar. Y ahí lo ha dicho Cisco Fran. Gasolina en un final amargo, hasta escuchar la sirena mortal. Hay que esperar hasta el final del disco para escuchar esta canción, que además es, lógicamente, como acabamos de explicar, una versión. Dentro Y queda título a lo que es el último, ya en, con todo el rigor en el término, el último trabajo de la Gran Esperanza Blanca, porque una vez presente en este disco, la banda abandona su carrera artística. Sé incómoda con tus palabras para la posteridad. Lo hacen con un disco grabado en directo, mezclado y masterizado en Little Canyon Studios. En directo los días 23, 24 y 25 de septiembre del pasado 2025. Quedó registrado Gasolina para quemar. Sonido quedó atrás. Y yo acabé donde había empezado. Y la canción siempre es igual. Tener gasolina para quemar. Siempre en él filo mi corazón. He viajado a todas partes y la canción siempre es igual. Tener gasolina para quemar. El próximo día 18 de abril, a las 21:30 y en la sala El Loco, la banda dará el último concierto en Valencia. Doce temas grabados en directo. Quizá el suelo. Los Little Canyon. Lancé la moneda al aire. El duodécimo este, Gasolina para quemar, que acabamos de escuchar. No, no era nada especial. La vida a veces te engaña. Te enseña su brillante piel. Lanzado este pasado 14 de febrero a la red de redes, pero ya se puede encargar, se puede pedir, se podrá conseguir lógicamente el día del concierto. Este disco libro con todas las canciones de la Gran Esperanza Blanca y el CD de Gasolina para quemar. Mientras te tomas mi taza. A la espera de que en el mes de abril podamos ver en directo la última actuación de la Gran Esperanza Blanca. No sé quién puso la piedra. Por cierto, lo que suena de fondo es Somos Materia Porosa. La vi en el fondo del lago y rompí mi cadena sin fin. Corte número 8 de este Gasolina para quemar. El detalle, quizá no fue solo el azar. El valor del equilibrista fue el regalo que trajo el mar. Adiós, hasta pronto, luego nos vemos. Mi barco se hunde y corro tras él. Si quieres hablarme, no dejes de hacerlo. Mientras te tomas mi taza de té. materia porosa, como la esponja que seca el delfín. No sabemos lo que podemos hacer por sobrevivir. Un hueco queda vacío, la carne se evaporó. Ahora ya duermo tranquilo, conozco mi limitación. Adiós, hasta pronto, luego nos vemos. Mi barco se hunde y corro tras él. Si quieres hablarme, no dejes de hacerlo mientras te tomas mi taza de té. Y no hay que esperar hasta abril para ver la gran Esperanza Blanca, porque el Club de Amigos del Crimen tiene recomendaciones que hacerles para los próximos 7 días. Por ejemplo, el concierto de Junior Mackenzie. Entramos en la agenda de conciertos recomendados. Empezamos por los ciclos. Y de ese ya damos cuenta en su día. Ciclo de acústicos al Llamador de Eslida. En su tercera edición. Tomamos toda esta información de la página de Manolo Bosch. Junior Mackenzie con este Closing Time en versión acústica. Posiblemente, como esté sonando, en su participación en los Acoustics al Llamador de Eslida. Listen, I think we're heading away. Por cierto, que esta versión es del día 12 de diciembre de 2024, nada menos. Nos la enviaba Junior Mackenzie para poner fondo musical a la entrevista que le hicimos telefónica. Con motivo de su presentación del Monsters en el Teatro Municipal de Benicàssim. Todo aquello ocurrió el sábado 14 de diciembre. Pero vamos con lo que nos toca. Los meses desde febrero a junio de este 2026, los domingos a las 12 del mediodía. En la localidad de Eslida, como ha quedado claro, en formato acústico y con acceso libre, conciertos de, por ejemplo, este 22 de febrero, Junior Mackenzie, al que seguirán los meses de marzo, abril, mayo y junio, Tessa Altesa, L'Época, Reina Vudú, Águeda Segreyes. Domingo 22 de febrero, Junior Mackenzie en el Acoustics al Llamador de Eslida. I guess we gotta learn to live, accepting we're whole. Somehow I felt the chance was coming. I thought I was strong enough to face it being lonely. Well, I was wrong. Time is short for those who really need it. That ripped away becomes. To my door. This will Mr. Junior Mackenzie sonando en el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con los ciclos recomendados por este programa. Poderío, Helen, Helen desde Valencia. La canción que hemos escuchado, la tenemos delante para decirlo correctamente. Eye of the Tiger. Helen, Helen dentro del disco Burgers and Fries. Octubre del pasado año 2025. Y quienes suenan de fondo son Aurora and the Betrayers con este Stop Fooling Around. Y ahí van los datos de la participación de ambas bandas en las mañanas de la Pérgola, sábado 21 de febrero. Puertas 11 horas, conciertos a las 12. Pérgola de la Marina, como ha quedado dicho. Helen, Helen y Aurora and the Betrayers. Bounce. Hay un cuarto que no consigo limpiar, canzoncillos que no logro encontrar. La ventana no acaba de cerrar y la puerta se ha abierto sin avisar. Hay un gremlin que no me deja cagar y en el suelo siempre hay minas que puedo pisar. Mi tiempo primer concierto oficial de quienes han sonado de fondo y que van a seguir sonando, los Hunter Mornings, vomitando estrellas, lo que acabamos de escuchar, y de fondo, con el convenio regulador, les damos todos los datos. Seguimos con los ciclos, los clásicos aperitivers de los sábados por la tarde en el Tulsa. En directo, Hunter Mornings, como decimos en este primer concierto. Sábado 21, puertas a las 18:30, concierto a las 19:15. En el Tulsa Café de la calle Juan Giner número 11, en Benimaclet, República Independiente. Ojos cerrados, silencio extraño. Tal y como ellos mismos dicen, han pasado año y medio desde que un día nos dieron las 1000 de la mañana tocando la guitarra y decidimos crear esta mini formación. Lo tienes tú. Pulmoncitos y Gilberto Van Gilbertástico, o lo que es lo mismo, Hunter Mornings. Estoy en el destierro. Pues ahora mismo lo ha dicho, el destierro de ti. Perchili sonando en el Club de Amigos del Crimen con esta versión remasterizada 2025 de El Destierro. Canción incluida en Desde el Destierro, décimo aniversario. Que se va a llevar al directo este sábado día 21 a partir de las 19 horas en la sala Bicos de Castellón de la Plana. Atención, porque en el repertorio van a aparecer canciones adaptadas de la etapa de Club 964 de Berchili. Algún día sufras más que veas sufrir. Sé que no me aporta nada el odiarte o ya sé, más tu maldad premeditada saca lo peor de mí. Y ahora desde mi destierro busco un antro por guarida cerca de este nuevo puerto donde ahogar mi pesadilla. Que las llamas del infierno no se apiaden de tu alma y las nieves del invierno no te dejen nunca en calma. Busca un nuevo compañero que te baile bien el agua. Si el azar nos da el encuentro, por favor gira la cara. Y ahora encuentro en mi destierro un antro como guarida cerca de este nuevo puerto donde curo mis heridas. Y aunque desde mi destierro busque un barco a la deriva que me saque de este puerto sin premeditar mi huida. cuento en mi destierro, un antro como guarida, cerca de este nuevo puerto, donde curo mis heridas. Y aunque desde mi destierro busque un barco a la deriva que me saque de este puerto sin premeditar mi huida, que me saque del destierro. Desde el Destierro, edición 10 aniversario. Disco del que en su día extrajimos esta Sangre de tu tristeza, del Gabinete Caligari. Que Miguel Berchil se lleva a su terreno. Y ha acabado como corte número 9 en este disco. La Sangre de tu tristeza, Berchili. Te sientes un pobre desgraciado, añorando el aroma de alguien a tu lado. La sangre de tu tristeza contigo paseará. En dos, en tres, ¿quién más? No siento los brazos, no puedo girar, no puedo ni abrocharme el sujetador. Solo me queda el alma y este encanto tan personal. Me hice una resonancia. Don Gilberto, Van Gilbertástico, hace doblete este fin de semana, al menos en la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen, ya que al aperitiver del sábado hemos de sumarle su presencia en el Centro Excursionista justo el día de antes, el viernes día 20, mañana para quien nos escuchan en directo, en el Abracadabrante dúo Limbo Cabaret, o lo que es lo mismo, Belén Riquelme y Gilberto Aubán Gildertástico. Reina de la serie B. Viernes día 20, 20 horas, Centro Excursionista. Muy posiblemente esta biografía no autorizada sea una de las canciones que suenen en el Limbo Cabaret del Centro Excursionista. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Si analizas mi vida, es un desastre descomunal. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Solo me queda el alma. Tuve un novio heavy y alto, y con el pelo largo. Tuve un novio calvo, más alto todavía. Tuve un novio loco, que casi me mata. Me pasé por el forro al fin español, y al final todos fueron una decepción. Fui cantante de orquesta y dormí en un camión. Me he doblado en dos, tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Si analizas un poco, es un desastre descomunal. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Solo me queda el alma. He vivido alquilada con tres más. Fiestas en la embajada de Italia. He cantado en bragas en un grupo de punk rock. He comido jabugo con caviar. He bailado en el Florida Park. He fundido la Visa y también la Mastercard. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Si analizas mi vida, una locura fenomenal. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me lo he pasado muy bien, regular mal. Solo me queda el alma. He ido a un colegio de monjas. He ido a un colegio público. Pasé un verano conociendo al Opus Dei. Estudié tres carreras, solo acabé una. Luego fui camarera. ¿Quién no lo ha sido? 150 años y parezco 16. Me he doblado en dos, en tres y en más. Me he desdoblado en dos, en tres y en más. Si analizas mi vida, es una mierda descomunal. Me hice una resonancia, me hice un tac. Ahora voy sin tacones a bailar. Solo me queda el alma. Pero yo quiero más. You keep saying you've got something for me, something you call love, but confess, you've been missing where you shouldn't be missing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you. when you are restoring. And you keep losing when you are not bad. You keep saving when you are be changing. Now what's right is right, but you aren't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing when you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you, I had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum, ba-na-ba-dum. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over you. The Umbrella sonando en el Club de Amigos del Crimen. These Boots Are Made For Walking, el clásico de Nancy Sinatra, reinterpretado por The Umbrellas, tal y como sonó el pasado 2 de enero de 2020 en directo en los estudios de Apunt para el programa Territorio Sonor. Y suena también Gran Kibira, porque también va ahí participa Monty Peiró, porque las Umbrellas van a estar el sábado día 21 a partir de las 19:30 en el Shangri-La Rock and Roll Pub para celebrar su aniversario. The Umbrellas en directo, Shangri-La, sábado 21 de febrero, 19:30 horas. Igual que todos los demás, que no quieren ser igual. Gran Kibira sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y nos quedan todavía unos minutillos antes de enfilar la recta final de este programa de hoy jueves día 19 de febrero para el que nos escuchan en directo. Así que unos cuantos instantes musicales. Como por ejemplo los que nos ofrecen Santero y Los Muchachos. Sacúdete las manos, hiciste un buen trabajo hoy, anestesiando el dolor, hundiéndolo en los sueños. Te sienta bien saberlo, te sienta bien a mí. Saltemos a la calle a vernos, te sienta bien tenernos. Cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas y borrar las penas de nuestros labios. Vamos, vamos, vamos a vernos. Vamos, siempre fue bueno. Los corazones, lancémonos a los callejones para cuidarnos de los rayos que escupen las tormentas y borrar las penas de nuestros labios. Si vienes al aperitiver, nada nos puede. estilosos, el rojo es un buen color. Aunque el edificio esté mendigando más de una reparación, en el Tulsa nos espera una tarde colosal. Si Lucho nos hace unas fotos, nada nos puede ir mal. Muros de ladrillo, carteles añejos, como en tu sala de estar. Cuando es primavera, la gente espera a Gilberto Superstar. En el Tulsa nos espera una tarde colosal. Si Giuseppe y Raúl no sonríen, nada nos puede ir mal. no tomorrow for you and me. There's no tomorrow, there's no tomorrow for you and me. Crepúsculo. Qué peliculón, ¿eh? Crepúsculo. Qué peliculón. Un guión redondo, sí, señor. Sin lagunas, ¿eh? Un guión de hierro. ¡Chapó! Un vampiro que va al instituto. Sí. ¿Nocturno? No. ¡Diurno! ¡Diurno! ¡Ocho! 76-76 55-55 28, 90, 75, 2. ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! ¿Alguien más para bingo? Estás en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia. Yo soy Adri Soló, de Dani Melou, y esto es el Club de Amigos del Crimen. Y se sale. Siempre soy. Yeah. me enteré que te habían echado. Yo te acogí y ahora me tienes aquí liado. Decídete, o te vas o nos marchamos juntos. Planes, ilusiones para el día después. Maremotos en mi sangre me hacen renacer. No puedo contarte mucho, pero el tiempo nos resarcirá. Donde nadie nos conozca, cuando nadie nos recuerde ya. Hoy el viejo mar devuelve un canto tribal. Tengo planes para el día después. Ilusiones desbordantes, mucho más que ayer. No puedo darte detalles, ni siquiera sé a dónde ir. Si hay que huir hacia adelante o esperar que vengan a por mí. Hoy el viejo mar devuelve. Sanador, yo uno mi voz a su coral. Vamos recorriendo la playa, escribiendo un nuevo final. Pero sigue ahí enterrada la estatua de la libertad. Planes, ilusiones para el día después. Aunque tú no te lo creas, canto con más fe. Despedimos con Oscar Breeze la edición de hoy, jueves día 19 de febrero de 2026, para aquellos que nos escuchan en directo del Club de Amigos del Crimen. Una vez más, a los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, el archivo de documentación a cargo del héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con un especial saludo siempre también para la gente de hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. Solo quiero acertar. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud!